Saludamos a esta hora de la mañana a María Eugenia Forte, que es concejala de General Pico, pero además candidata a diputada nacional. ¿Cómo te va, María Eugenia? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, bueno, sos parte integrante de la alianza Cambia la Pampa, que lidera el radicalismo, sobre todo. Contanos por qué aceptaste ocupar ese lugar y si lo esperabas, si te sorprendió. Bueno, sorpresa de siempre, ¿no? Cuando yo tengo una filosofía de laburo y que, bueno, ocupar los espacios donde el partido me ha puesto y me ha dejado estar con la mayor responsabilidad posible, y por supuesto que siempre es un halago que te tengan en cuenta y que este trabajo tenga sus frutos, ¿no? A mí me parece que lo acepto en función de lo mismo, de poder representar al partido, poder trabajar para eso y con los ideales que venimos y marcamos siempre. Bien. Así que bien. Y Eugenia, esto fue también en un proceso, no sé si decir traumático, pero bastante convulsionado dentro de la UCR, con tropezones, algún papelón también lo podemos decir, porque se convocó una interna que quedó en la nada. En fin, todo esa situación, vos fuiste muy crítica también de la conducción provincial en algún momento. Y lo sigo siendo, en realidad. A ver, hay cuestiones que tienen que ver con los procesos partidarios que... y mi crítica fue la misma, que te voy a decir ahora, como no aprendimos más, creo que nos falta diálogo interno y trabajar para que estas cosas queden dentro del partido y no exteriorizarlas tanto, ¿no? Porque todos los partidos están pasando por crisis de representación, crisis de manejo, hay una cuestión de que no nos hemos podido terminar de ayornar en la nueva realidad social, y que eso nos lleva también a hacer algunas cuestiones que tienen que ver con la vieja política, que algunos dirigentes tienen que entender próximamente que eso ya no va más. Creo que todos están más o menos por la misma situación, además que el radicalismo se sentía como regalado, mostrando todas sus filachas. Hace mucho tiempo venimos diciendo que necesitamos diálogo interno, que necesitamos que las instituciones dentro del partido funcionen. De hecho, si lo vemos a nivel nacional, la Convención Nacional no se ha reunido, ¿no? Y eso, cuando tuvimos el encuentro de mujeres allí en la ciudad de Santa Rosa, vino la actual presidenta de la Convención Nacional, y fue uno de los mandatos que le dimos a las mujeres, que funcionen las instituciones, que funcionen las instancias de diálogo y de construcción intrapartidaria. Bien. Así que, bueno, esa es la crítica, y eso, donde vamos más allá de eso, yo por ahí en la libertad me dijeron, o lo titularon, de que los representantes o que la dirigencia son unos cagones, y en algún punto creo que hubo una situación donde hubo gente que tendría que haber estado encabezando este proceso y que no se animó, no pudo, no quiso. Y ante esa situación vienen a decirme a mí, bueno, por esta falta vos, yo no voy a decirle que no al partido, porque de hecho le debo todo lo que estoy haciendo también a la UCR. Así que también le voy a poner el pecho y voy a afrontar esa responsabilidad. Bien, supongo que hablas claramente de Martín Berongaray. Te lo pregunto y te digo, si te estás moviendo mucho por ahí, quédate un toque quieta porque se nos va un poco la señal. Pero, ¿interpretás como ha interpretado la mayoría de la dirigencia radical e incluso de otros partidos que descontaban que Berongaray iba a ser candidato y esto no se dio? ¿A esto te referís? Yo hablé con Martín en su momento y entiendo su postura y entiendo que... yo también quizás le dije no lo comparto, para mí sí era el candidato, y si no Marcela Coli también, de hecho mi candidata era Marcela Coli, porque tenía que ser una mujer, porque vino laburando muy bien en la Cámara de Diputados, pero bueno, es una decisión de él y también será responsable en su momento cuando el partido se lo demande. Creo que más allá de eso, más allá de todas las cuestiones que sucedieron, me parece que lo estamos resolviendo de la mejor manera posible. Creo que Fede es un buen candidato con una postura clara, y creo que complementamos una buena fórmula porque somos jóvenes, porque tenemos la misma visión a nivel país, y creo que venimos a defender lo mismo. Así que me parece que está bueno. Lo hemos hablado con mucha gente de la dirigencia del partido, los intendentes, bueno, con Agustina García lo he hablado bastante, que me parece que es una mujer que representa hoy muy bien el partido con aspiraciones de poder y de conservar el poder en las localidades. Me parece que es por ahí a donde tenemos que ir, y me parece que ese caudal de ganas y de energía lo vamos a poder elaborar bien. Eugenia, tengo una consulta. Se instaló esta semana la cuestión de los gastos reservados en la legislatura provincial. De hecho, tu virtual competidora, si querés, para el Congreso Nacional, y que es de tu misma ciudad, Adriana García, planteó también su mirada sobre el tema. Te pregunto, ¿qué pensás de la existencia de los gastos reservados y del hecho de que se usen además, como dijo Celeste Rivas, que usaba los de ella, por ejemplo, para sus gastos personales, como un sobresueldo directamente? ¿Cuál es tu mirada? Wow. A ver, a mí se me viene la palabra casta tan firme ahí, digo, ¿no? Es por lo malo. Hay cuestiones que la gente está pagando y que la dirigencia o los políticos no están pagando. Yo soy bastante crítica con eso, creo que no. No sé si no deberían existir, creo que por lo menos hay que dar una vuelta de tuerca a eso. Y claramente para gastos personales, creo que no está ni siquiera pensado. Volvemos a lo mismo, son cosas que han quedado de la vieja política, son desplazas que se usan para hacer política, para ayudar a instituciones, para ayudar a la gente, y creo que si se mantiene en esa línea lo podemos discutir. No sé qué les pasó a Celeste Rivas, no me voy a meter en su vida ni nada de criticarla a nivel personal, pero me parece que estamos haciendo daño a la política con estas cosas, ¿no? Bien, y Eugenia, si te tocara llegar al Congreso, sabemos por supuesto que es una cuesta muy empinada, porque como viene la elección, viene o para un triple empate o por ahí. Sería raro que llegues a entrar al Congreso por el voto en esta instancia. Pero aún así, bueno, sos candidata, y si tuvieras que decir en qué área te sentís más cómoda para proponer proyectos, ¿qué dirías? Bien, yo soy trabajadora social, creo que ese es mi mundo y donde me muevo en general. El otro día, bueno, los escucho a los libertarios hablar de la macroeconomía y todas estas cosas, y yo creo que hay que pensar en la micro, hay que pensar en el día a día de la gente, ¿no? El día de la gente está en la protección de los niños, en la protección de los más vulnerables, las discapacidades, todas las disidencias. Me parece que hay que reforzar ahí, y creo que ahí yo puedo aportar mucho. Yo, bueno, trabajé en discapacidad, trabajé muchos años en niñez, y también un área polémica que a la gente no le gusta escuchar mucho, pero bueno, tiene que ver con el trato a los detenidos. Yo tengo de trabajar en ejecución de la pena, me parece que también hay que aportar mucho ahí, trabajar mucho qué pasa con las penas, con determinados delitos, y qué pasa con estas personas que están cumpliendo pena, y que sirva realmente la ley para transformar una realidad. Si no, estamos siempre en un círculo vicioso que ni mejora la gente ni contribuimos nada, ¿no? Las personas que siempre estamos pidiendo mano dura, pero bueno, mano dura para qué. Me parece que hay que instalar esos debates de protección de derechos humanos, Y un poco eso. Desde lo social, esas son las áreas donde yo puedo aportar. Bien. Dejo para el final una consulta. Te referenciamos también como hija de Ulises Chito Fortes. Más vale que vos sos quien sos por vos misma. Pero sí te pregunto si, desde el punto de vista de lo dirigencial y lo político, estás en un carril parecido o no. ¿Qué Chito? A ver, yo creo que sí. Creo que sí, que nada, estas cosas se pasan. Comparten en miradas, general, digamos. Por supuesto, sí, que no son la misma persona, esto está clarísimo, pero quiero decir que ni soy la misma persona y pensamos igual en muchas cosas, pero sí, comparto que hay en muchas de las cosas, bueno, lo leo bastante en los diarios también, más allá de lo que hablamos los domingos cuando nos juntamos a comer, pero sí, coincido mucho en esto. Creo que si bien él está abocado en áreas que yo comparto de toda la vida, pero de oído, y no es mi formación ni nada. Tiene que ver con el campo, tiene que ver con la producción. Yo creo que necesitamos un equilibrio ahí, ¿no? Necesitamos un equilibrio con una economía que funcione, pero también que un Estado que proteja a los más vulnerables desde las áreas productivas hasta quienes están todo el día en la calle rematándola. Muy bien, Eugenia, muchas gracias. Y por supuesto que si querés agregar algo más, te escuchamos. No, bueno, creo que un poco lo dije. Nosotros, o por lo menos nuestra lista, venimos a aportar o queremos representar este sano equilibrio que ni una cosa ni la otra, ¿no? Que la sociedad, digo, que la sociedad política ha instalado estas brechas y estas grietas que les son fundamentales y se retroalimentan entre ellos, ¿no? El kirchnerismo necesita de Milei, y Milei necesita del kirchnerismo para estar en auge y sostenerse. Creo que esto está haciendo mucho daño a la política y creo que nosotros venimos a dar una alternativa diferente en el sano camino del medio. Gracias de vuelta. Gracias a ustedes. Hasta luego. María Eugenia Forte es concejala en General Pico y es la candidata a diputada nacional por el radicalismo, en segundo lugar, detrás de Federico Guidugli. Nos planteaba esta cuestión que la UCR está instalando también estratégicamente. Se presentan como el sano equilibrio entre los polos de la grieta.